sin dudas el tema del día tiene que ver con... Sin dudamente, claro. Tiene que ver con los cambios en el gabinete de la Nación. Decíamos que Jorge Capitanich es el nuevo jefe de gabinete y Axel Kicillof es el nuevo ministro de Economía. También hay cambios en el Banco Central. Carlos Fábrega va a ser... de manera interina va a estar al frente del Banco Central y Carlos Casamiquela del INTA pasa a ser ministro de Agricultura. Estos cambios demuestran también que va a haber un cambio o no En algún rumbo. En lo que tiene que ver con la economía, sobre todo, que es donde se han hecho los cambios más importantes, las designaciones más importantes. ¿Se pueden hacer todos estos cambios juntos? ¿Tenía que haber esperado...? El segundo tiempo. Estamos en contacto con Sergio Brelovich, que es docente de la Universidad Nacional de Rosario, a quien saludamos porque siempre nos da una mano con estos temas. Sergio, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Antes que nada... Gerardo, Anabel, ¿están todos? Estamos todos. Estamos todos. Antes que nada, consultarte. ¿Se viene el zurdaje? Eso. ¿Cómo? Se viene el zurdaje. Un judío y marxista, porque yo lo leí a Pañi. Claro. La sinarquía internacional. ¿Qué pensás a partir de los cambios anunciados ayer en el gobierno que en lo que tiene que ver con la dirección de áreas importantes, como es el Ministerio de Economía, el Banco Central, el Ministerio de Agricultura? Sí, a mí me parece que es prematuro, obviamente, opinar. Uno, en todo caso, puede expresar lo que a uno le gustaría que ocurra o, en todo caso, marcar aquellas cuestiones que les parece inconveniente, ¿no? Lo que era casi evidente, ya diría intolerable e inadministrable, era el hecho que existía en la práctica como 5 comandos distintos a los efectos de lo que es la política económica, ¿no? Banco Central por un lado, Echegaray por el otro, Moreno por el otro, Axel por el otro y Lorenzino por el otro. Como que faltaba articulación. Sí, no solamente que falta articulación, tampoco ocurre solamente en el Estado Nacional, uno también estas cosas las puede ver en el Estado Provincial, en el Estado Municipal, donde cada uno atiende su quinta, pero evidentemente había más de un libreto posible y cierto, no solamente roces, sino cierta contradicción entre... las determinaciones, normas que establecía cada uno de los sectores en función de que cada uno tenía una mirada diferente. Que a mí me parece que, o sería muy auspicioso en todo caso, que este paso implique la eliminación paulatina de esa fragmentación de misión de poderes en materia económica, ¿no? Y que se puedan articular algunas cosas que en este momento, en una situación realmente delicada de la Argentina, por la situación del contexto internacional y por algunas cosas que ocurren en el país, me parece que debieran ser la prioridad y no esta pelea por espacio. Claro. Pero ¿lo ves como un cambio para impulsar algo o más bien sería un cambio defensivo, como para ver de cuidar determinado desarrollo social logrado? Mira, a mí no me parece que vaya a haber cambio de libreto en el sentido que la política no cambia. Lo que sí, a mí me parece importante, que esto puede abrir la posibilidad de articular esfuerzos y políticas, dado la fragmentación, te reitero, de cosas que ocurrían donde uno resolvía una cosa, otra, y donde los enfrentamientos ya harto evidentes, bueno, con el Banco Central, a mí me llamó la atención en el último tiempo el giro que Mercedes Marcó del Pon y sus colaboradores hicieron hacia lo que sería una mirada ortodoxa del Banco Central, cosa que no estaba de acuerdo con las expectativas mías, cuando se cambió la Carta Orgánica, cuando ella empezó a hacer algunas políticas. Claro. Pero volvimos a repatriar a Estados Unidos a alguien a quien habíamos traído para que trabaje en el Banco Central, que es Matías Bernenco, y esto ocurrió en el seno de la administración de Marcó del Pon. Entonces me parece que estas cosas había que cortarlas. Por eso creo que yo apostaría, o por lo menos en mi expectativa, que esto implique ese fin de discusiones internas y que la política sea una sola, ¿no? Bien, a ver, en eso me gustaría que nos ilustres un poco, porque para el común, el habitante común, que haya cambios en el Banco Central, es que yo no sé, el Banco Nación, Banco Central, la agricultura, eso, pero... En lo que es la economía, es un sesgo muy importante el hecho de, bueno, sabemos que en el Banco Central históricamente lo manejaron los liberales, ¿no? Históricamente. Y el cambio por Marcó del Pon significaba, claro, alguno puede decir, bueno, es desarrollista, tampoco es tanto, pero para lo que es, para lo que son los sectores economistas, es un cambio muy fuerte. Ahora, vos decís que Marcó del Pon no cumplió con las expectativas. A mí me parece que hubo un tránsito, hubo un momento inicial, hubo un momento de auge, en todo caso asociado con el cambio de la Carta Orgánica, el comienzo de la revisión de parte de la normativa. El trabajo es muy duro, para cualquiera que fuera, por el hecho de que vos tenés que deconstruir tradiciones, normas, espacios, estructuras, posicionamientos que arrancan por lo menos del año 76. Yo te voy a contar una sola cosa, Gerardo, que digamos que te puede llegar a helar, y que es la siguiente. Marzo del 2013, o sea, anteayer, el Banco Central saca una norma que dice que las empresas que tomen préstamo en el extranjero tienen que demostrar, acreditar en qué momento entró la plata, lo cual está muy bien. Ahora, marzo del 2013, o sea que hasta ese momento cualquier empresa que haya tomado un préstamo en el extranjero lo hacía por declaración jurada. Ajá. No tenía que demostrarlo, pero sí tenía derecho ir al Banco Central a comprar dólares para poder pagar las cuotas del préstamo que se supone había entrado en algún momento en el país. Claro. Normas como esta, o sea, de corrección de agujeros y porosidades, han aparecido montones. Por eso digo que la tarea es ciclópea. Y obviamente no puede pertenecer solamente a una cabeza, tiene que estar articulado, pero ahí hay que hacerse cargo del grado de destrucción que en el Estado ha provocado el neoliberalismo del 76 en adelante, y donde la democracia no la resolvió, y tampoco fue parte de la agenda de gobierno del 2003 hasta el 2011. Sino en el 2011, digamos, como consecuencia de la caída de las reservas internacionales, se empezaron a mirar con ojos un poco más grandes cuestiones que, a mi juicio, debieran haber sido miradas desde mayo del 2003, no desde octubre del 2011. Claro. Y el presidente, bueno, el que va a asumir ahora es Carlos Fábrega, que es presidente del Banco Nación, o que era el presidente del Banco Nación, y va a ocupar este lugar. ¿Qué nos podés contar de Fábrega? Mira, yo simplemente conozco algunas cosas de su trayectoria en Banco Nación. No creo, obviamente, es una figura transitoria. No sé quién va a ser la definitiva. Esto también lo van a tener que tratar legislativamente, porque es un pliego de alguien que va a reemplazar a Mercedes Marcó del Pony. No sé qué es lo que van a decir las cámaras al respecto. Creo que también va a ser un motivo de conflicto. Sí es un hombre que tiene una enorme experiencia en lo que es la concepción de lo que son las líneas de crédito para el desarrollo, porque ha intervenido en más de un programa, ¿no? Uh-huh. Ahora, con esto no alcanza para el Banco Central. El Banco Central es otra cosa, digamos. No se trata solamente del crédito, sino se trata de la articulación de la política de la entidad con el Ministerio de Economía, en función de la buena reforma que se produjo en la Carta Orgánica del Banco Central. Pero hacen falta otras cosas. Hay que definir la política monetaria, hay que salirse del sesgo neoliberal que todavía hay presente en muchos funcionarios del Banco Central, aunque las intenciones ya han sido buenas, siguen pegadas a viejos conceptos. Y me parece que el escenario que se abre ahora posibilita por lo menos empezar a enterrar esos residuos de neoliberalismo que todavía hay en el Banco Central. También hay cambios en el Ministerio de Agricultura. Carlos Casamiquela, que era titular del INTA, pasa allí a Agricultura. ¿Cuál crees vos que es la gran deuda de este sector? ¿En Agricultura? Bueno, sí. Yo no sabría decirte en ese sentido. Por las opiniones que he escuchado hoy en el día, en la mañana, en realidad, en general son favorables. Lo que he escuchado, no hay fuertes críticas, hablan de un hombre que conoce la actividad, que conoce el campo y que abriría la posibilidad de otro diálogo, etcétera. Hay que ver. Lo que sí, uno no lo puede concebir en forma aislada. A mí me parece que todos los cambios forman parte de una misma política, y la política es articular esfuerzo en un sentido único. Y eso me parece la gran noticia del día. No los cambios en general, sino los cambios orientados a este cambio de criterio, por decirlo de alguna manera y sutilmente, ¿no? Y la constitución es una, la política es una, todo el mundo tiene que marchar hacia el mismo lado. Ahora, en economía, o sea, sin dudas, a partir de 2003 hay una expansión económica, recuperación del salario, ¿no? Y bueno, incorporación, o sea, se fue bajando el desempleo. Muchas medidas, o sea, un camino que aparentemente, o mejor dicho, con datos reales, era positivo. Después parece haberse estancado y ahora está como que estamos ahí, no digo descendiendo, no quiero ser tan agorero, pero sí ya se empieza a notar que el salario empieza a ser crisis. Ese salario que en algún momento pareció recuperarse empezó a decrecer con respecto a la inflación. ¿Vos te parece que puede haber medidas en ese sentido? ¿No? Porque en un punto me da la sensación a mí que el gobierno como que lo está sosteniendo, está tratando de sostener esto que se está viniendo para atrás, ¿no? ¿Coincides con esa mirada? Sí, bueno, ahí hay varias cosas para plantear. La primera, yo te podría decir lo siguiente: sería muy bueno que este año, por lo menos, o en el 2014, digamos, el inicio de las negociaciones salariales, el Ministerio de Trabajo no se ocupe de poner tope a las negociaciones salariales en forma oculta, digamos, como lo ha sido durante el año 2013, 2012 y en parte el 2011. Para mí, el Ministerio de Trabajo se tiene que dejar de joder con eso, en el sentido de que dejar libremente a las partes de acordar. Por un lado, porque eso es lo único que posibilita el sostenimiento de la capacidad de compra de los salarios, fundamentalmente los conveniados, ¿no? Porque está claro que los no registrados están al horno. Claro. Y eso permitiría, en todo caso, sostener cierto nivel de demanda, que si vos pones determinadas cotas, topes, parámetros, frente a los cuales el Ministerio diga, si ustedes no firman por menos de tanto, yo no homologo el acuerdo, me parece que el Ministerio de Trabajo tiene que salir de ahí. Lo que pasa es que no lo puede resolver tomada, tiene que ser una política de gobierno, y en esto el Ministerio de Economía tiene que brindar una opinión. Esto por un lado. Por el otro lado, hay cosas que no tienen que ver o que no están asociadas con los niveles salariales, y son problemas estructurales que tampoco se pueden resolver en dos minutos ni de la noche a la mañana, pero hay que empezar a discutirlo. Por ejemplo, la ley de identidad financiera. Nosotros estamos con una ley de identidad financiera de la dictadura del 76. Ahora, lo curioso es que la del 76 reemplazó una ley de identidad financiera, entre comillas, de otra dictadura, del 69, y que ni siquiera el gobierno del 73 de Cámpora la modificó, solo en parte, y bueno, fue imposible de sostener en términos prácticos. Y la del 69 reemplazó a una del 57, que era también de una dictadura. O sea que del 55 en adelante, las tres leyes de identidad financiera que rigieron el país fueron emitidas por dictadura, y la democracia, en todo caso, lo tienen como deuda. Me parece que este es un tema que hay que poner en el centro. El otro es el de las inversiones extranjeras. Nosotros estamos con un régimen de inversiones extranjeras que viene de los años de la dictadura, empeorada por Carlos Saúl I. No podemos no discutir la ley de inversiones extranjeras, porque una parte importante, la caída de las reservas, así como Mercedes marcó el tema de la deuda, que es un tema también importante, durante los años de la postconvertibilidad, del 2002 en adelante, la caída de la reserva también está aplicada, o en todo caso, la no acumulación de reservas también está aplicada por el fuerte peso que tiene el giro de las utilidades de las empresas extranjeras que operan en la Argentina. Claro, esto se atenuó parcialmente con la estatización de IPS, pero no puede ser una cosa que dependa de un funcionario que diga que sí se puede, te autorizo o no te autorizo. A ver, ¿cómo es eso? Cuando hablas del giro de utilidades, ¿no? Es sí. Lo que estas empresas que tienen su sede en otros países remiten a su país de origen, ¿no? ¿Cómo se puede frenar eso o controlar? Mira, más que frenar, en realidad requiere alguna reglamentación. ¿Cuánto te podés llevar? ¿Cómo te lo podés llevar? ¿Qué otros compromisos tenés para ver si te autorizo o no llevarte la plata? Etcétera. Nosotros tenemos del 2002 al 2012 la inversión extranjera directa que entró en 67 mil millones de dólares y la remesa de utilidades por derecha, digamos, que giraron las casas matrices, son más o menos la misma cantidad, 66 mil y pico millones de dólares. Nunca se dio, digamos, en semejante magnitud. Se giraron mucho más en términos proporcionales que con relación al capital invertido, que lo ocurrió durante los años de la convertibilidad, que ya fue bastante guaso porque fue el periodo de las privatizaciones. Y como la ley de inversión extranjera ni ninguna norma regula esto, la empresa cuando gana plata y quiere convertirlo en moneda extranjera para girarlo a su casa matriz, simplemente iba al mercado de cambios, la cambiaba y la giraba. Nosotros no podemos seguir sin pensar en esto. Claro, cambiar la ley de inversión extranjera no se puede de la noche a la mañana, y tampoco poder ligeramente aplicar con retroactividad determinado tipo de criterios, pero hay que buscar algún mecanismo de transición para frenar esto. Y la ley, la ley de identidades financieras que hablaste anteriormente, ¿te acordás que cuando Heller asume es un poco el que va llevando o pretende llevar adelante ese cambio y después medio se desinfló? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí el proyecto de Heller era un proyecto parcial, como cualquier proyecto puede ser, lo que era un proyecto que había dibujado una alternativa frente a lo que él concebía desde la perspectiva de la banca cooperativa como entidad financiera. A mí me parece que era insuficiente, porque no se hacía cargo de algunas transformaciones importantes que habían existido y que existen en el mercado financiero y que deben ser incorporadas a una nueva norma de entidad financiera, y que Heller no lo tuvo en cuenta, ¿no? Una de ellas es lo que pasa con los fideicomisos financieros, y otra es el mercado de deuda, el mercado de títulos de deuda. Como uno no puede emitir hoy una ley de entidad financiera sin tener en cuenta el tamaño enorme que tienen el mercado de títulos de la deuda pública, ¿no? Donde pasa a ser la parte más dinámica, con mercado de valores, etcétera. Pero sería otra discusión. Pero bueno, eso quedó pendiente. En todo caso, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central aproximó algunas transformaciones importantes desde el punto de vista de lo que es el rol del Banco Central, que en lugar de ser una entidad independiente que vivía entre Júpiter y Saturno, ahora el Banco Central forma parte, por al menos nominalmente, ahora lo va a hacer realmente, por lo menos son mis expectativas, ahora es nominalmente dependiente de la política económica que fije el gobierno nacional, ¿no? Claro, es como que se hace, entra a jugar el partido un poco, antes es como que estaba fuera. Y también uno podría decir, bueno, en realidad estas aproximaciones que van corrigiendo, que van reemplazando, que se van tomando forma definitiva, no son ni más ni menos que la pelea y los conflictos y la prueba y error que se va haciendo al respecto, ¿no? Lo cual no homologa lo que se hizo, ¿no? Pero bueno, un comentario te quería hacer con respecto a la deuda, porque el año 2013 fue el año más duro de pago de compromiso. Este año vencieron, traducido a dólares, algo así como 40 mil millones de dólares vencen, digamos, de enero hasta diciembre de 2013, algo así como 40 mil millones de dólares de deuda pública, entre el capital y los intereses, claro, no todo en dólares. Lo que vencía en términos de dólares sumaba aproximadamente unos 8 mil millones de dólares. O sea que esta plata efectivamente salió del Banco Central. Entonces una parte de la caída de la reserva, está claro que como lo afirmó Mercedes Marcó del Pon el otro día en la jornada monetaria en Buenos Aires, que se deben al pago de la deuda, porque el 2013 fueron una torta, ¿no? El 2014 es un poco menos, no mucho menos, digamos, pero implica... En el 2014 vamos a tener más o menos un 60% de los vencimientos del 2013. Y en el 2016 vamos a tener de vuelta un vencimiento parecido al del 2013, ¿no? No son tan bajos. Así viene el picture. Claro, así viene el picture. Bueno, ahí tenés una cosa. Por ejemplo, las estadísticas, yo tengo mucho... una fuerte crítica a lo que representa la administración de la información del sector público nacional, ¿no? Ayer se publicó, en realidad no se publicó, uno tiene, después te puedo dar el link secreto a partir del cual podés entrar la información, porque ni siquiera forma parte del espacio público para consultarlo. Se publicaron la deuda pública al 31 de marzo del 2013 y al 30 de junio del 2013, pues la última que disponíamos hace una semana era la de diciembre del 2012. Cuando me refiero a lo que se publicó, me refiero a la base de datos, es una base gigantesca con 18.000 registros, donde tenés contrato por contrato, vencimiento por vencimiento, la moneda, el contrato de origen, etcétera. Es una información imprescindible para saber dónde estás parado y para saber cuánto vence, a quién hay que pagarle, cómo está repartido, cuánto lo tienen residentes en la Argentina y qué parte de la deuda la tienen residentes en el extranjero, etcétera. A mí me llama la atención que esta información no haya sido publicada. Entonces uno puede pensar, a ver, hay un celo porque la gente no se entere. Bueno, puede ser. Lo que me preocupa es que las cosas se decidan sobre la base de información que es atrasada. Porque el dato que yo te estoy planteando sobre el 2013, sobre los vencimientos del 2013, surgen de la base de datos de diciembre del 2012, que fue publicada hace unos 3 meses atrás, más o menos. Una cosa, con todo eso que se paga, ¿se achica un poco o ni siquiera? No, achicar se achica. Yo te diría esto así: la deuda pública, ¿cuánto mide en dólares? Hay que tener en cuenta que no es en dólares, hay una parte en dólares, otra parte en pesos, otra parte en pesos ajustables por tierra, claro, otra parte en euros, etc. Bueno, en dólares mide más o menos 208 mil millones de dólares. La deuda pública. Estamos hablando de la deuda del Estado Nacional, de la Administración Central del Estado Nacional. Ahora, un dato importante, bueno, ¿quiénes son los acreedores? Bueno, la primera sorpresa, un poquito más de la mitad, un 52% del total de la deuda tiene como acreedor al propio Estado Nacional. Esto es el Banco Central, ANSES, Banco Nación y unas cosas menores. Ahora, si esta parte es una deuda intraestado, entonces no tenés problema con esto. ¿Por qué se lo sigue sosteniendo como deuda? A mí me parece que un criterio podría ser, al menos mi criterio, ¿no? Que esto debiera no disolverse, obviamente esta deuda sigue existiendo, porque el Poder Ejecutivo la tiene con el ANSES, Banco Nación, Banco Central, etcétera. Pero me parece que hay que sacarla del circuito de la circulación de los papeles de deuda, porque alimentan una ronda especulativa que tienen como beneficiario a los que participan de este negocio, entre otros a los bancos. Los bancos siguen teniendo una parte muy importante de sus ganancias como consecuencia de la participación en los mercados de deuda. Hay que destacar esto de ahí. Y Con respecto a lo que más preocupa a la gente, ¿no? Que es la inflación, ¿te parece que se puede hacer algo? Este tema lo hemos hablado con muchos economistas. Y bueno, ¿cómo puede el gobierno, que de última termina ligando todos los cachetazos, ¿no? Porque la gente cuando va al supermercado lo primero que piensa es en que el gobierno no hace nada para frenar la inflación. ¿Se puede hacer algo, te parece? ¿O realmente es muy complicado negociar con los formadores de precios? Vos querés la receta mágica. Sí, vos sabés que sí, vos sabés que sí. No, no existe. Bueno, ahí, digamos, se ha construido, digamos, un consenso desde el punto de vista de lo que son los economistas heterodoxos de atribuir un enorme peso, en el caso de la inflación argentina, a la puja distributiva. Y no me parece que sea desacertado, en el sentido de que los niveles de inflación alcanzados tienen que ver con la intensidad de la puja por la distribución del ingreso. En castellano o en criollo básico, el nivel alcanzado de la negociación salarial en la Argentina no tiene parangón con ningún otro país de América Latina por su extensión, su calidad, su naturaleza, su característica, la existencia de miles y miles y miles de comisiones internas en las empresas, etcétera. Entonces, la visión heterodoxa, te digo, en materia económica, ha construido para el caso de la Argentina esta mirada, lo cual, te reitero, a mí no me parece desacertada, no sé qué grado atribuirle a la puja, pero la puja evidentemente distributiva es un elemento central que explica la inflación. Entonces, mientras dure la puja, la inflación sigue. Por lo tanto, el problema no es la inflación, sino el problema es cómo hacer para sostener en el tiempo cierta participación regular en la distribución del ingreso por parte fundamentalmente de los sectores asalariados. ¿Cuál es el problema? Que la puja está dada por la gente que puede negociar, no la gente que no puede negociar. Entonces, bueno, acá tenés el otro problema. ¿Quiénes están afuera de esto? Bueno, por un lado están afuera de esto los trabajadores no registrados, que si bien han bajado en proporción con respecto a la totalidad de trabajadores, siguen siendo una torta, ¿no? Y uno tiene que medir, yo lo digo siempre, los trabajadores no registrados no los puede uno comparar contra la totalidad de los trabajadores registrados en la Argentina, sino solamente contra la totalidad de los trabajadores del sector privado, porque el no registro, el empleo negro, solamente existe en el sector privado, no en el sector público. En todo caso, en el Estado existen otras barbaridades, que son las pasantías, los monotributistas, los reemplazos, los contratos a término, pero eso es otra discusión. Pero eso de alguna manera participante parte de sus ajustes, aunque no en el sentido de los trabajadores registrados. Pero el problema es que el número de trabajadores no registrados es gigante, enorme. Mientras no pensemos en abordar este problema estructural, mucho pueden avanzar los trabajadores conveniados en proteger su poder de compra frente a la inflación porque firmen un acuerdo 22, 23, 25, 30%. Pero los otros están al horno, en el sentido que quedan afuera de la posibilidad de recomponer nada, ¿no? Sergio, acá un oyente nos hacía una pregunta, decía que en el una página de... tuya, Anabel, en el página del domingo dice, creo que Zayat decía que el gobierno se perdió la estatización de personal y te preguntaban qué pensabas al respecto. ¿Cómo que se perdió la estatización de personal? Esto es lo que decía, de la empresa personal, la compañía telefónica, supongo que se debe referir, por lo que veíamos, chequeábamos acá una nota, la nota justamente del domingo de Zayat, que dice mariachi, burguesía y el Estado, y habla justamente de la compra de Telecom por parte de Fintech, de una parte de esa compra, ¿no? Imagino, no la leí toda la nota, pero imagino que debe tener que ver con la compañía. Conozco algo del debate ese sobre Martínez y compañía, que hay que ver quién está detrás de Martínez, yo no descarto que esté Slim también asociaron algunas cosas. Ahora yo te pregunto una cosa, te lo voy a decir en términos no de economista. ¿Vos te comerías un chancho completo? No, pero si te da, a lo mejor varios meses lo podés hacer. Es demasiado grande la tarea que hay que encarar. Yo no digo no se podría haber hecho. Me parece que se podrían haber hecho cosas más importantes que estatizar las telefónicas, pero uno podría haber, el gobierno nacional se podría haber metido en el tema del marco regulatorio, cosa que no hizo, ¿no? Pero, bueno, de repente vos reestatizás las AFJP en noviembre del 2008 y te encontrás con la sorpresa de que sos, como Estado, propietario de montones de empresas que son la empresa a la que les interesa al país. ¿Qué haces con eso? Claro. Está claro que no se puede hacer de todo, ni todo el tiempo, ni todo a la vez. El gran laburo de Axel Kicillof, que en realidad lo mantiene loco, ahora yo no sé cómo hacer como ministro de Economía, fue que en realidad agarró todo el paquete de las empresas estatizadas, poniendo gente, haciendo reuniones, establecimiento de procedimientos, diseñando criterios, que obviamente son criterios que no se basan en normas, sino que se basan en eso, en criterios por los cuales tenés que pelearte, tenés que ir a la reunión de directorio, todos vimos lo que pasó en papel prensa. No solamente pasó en papel prensa, pasó en la mayoría de las empresas en las cuales la participación del Estado era más o menos importante. Es como que, bueno, la coyuntura te obligó a tomar determinado tipo de medidas, pero todo junto no se puede abordar, porque no tenés ni siquiera fuerza, ni cabeza, ni política para todo. Claro. Lo cual no está mal que se reivindique. A mí me parece que también, a mí me gustaría montones de cosas, pero me parece que también hay que hacerse cargo de lo que es la insuficiencia del Estado y sobre todo la inercia de buena parte de los funcionarios en el Estado, ya sea nacional como provincia como municipal, están diseñados con la horma del neoliberalismo. Y esa es la principal batalla cultural y política que hay. Claro, que era un Estado ausente. Claro. Y aparte, para hacer una transformación y hacerla mal, es mejor hacerla de a poco y hacerla bien, en todo caso. Sergio, por último, vos sos docente de la universidad. Dijimos que no íbamos a hacer futurología, por eso no te preguntamos qué va a hacer Kicillof como ministro de Economía, pero sí me interesaba saber si leíste alguno de sus trabajos como investigador del CONICET y los trabajos que ha hecho como investigador a lo largo de su historia. ¿Leíste algo? ¿Qué te parecen? Sí, bueno, leí bastante desde su época como estudiante hasta su doctorado y muchos papers, digamos, anónimos, no publicados. Sí, leí bastante de... ¿Y qué te parece su trabajo en ese aspecto, en el aspecto de investigador? ¿Es realmente una persona que puede traer ideas nuevas a la economía o es una persona que viene con su manualcito? Mira, en todo caso podría yo decir lo siguiente: cada uno de nosotros, cualquiera en la función que cumple, viene con su manualcito. Uh-huh. En el sentido de que cada uno tiene sus convicciones, tiene sus posicionamientos, tiene su historia y su mochila, digamos, de influencia y formación ideológica, política, de vínculo, etcétera. Así que me parece que eso es inevitable. Si nosotros seríamos objetivos, somos sujetos, o sea que somos subjetivos en todo lo que hacemos. Y a Axel no le va a pasar nada diferente que esto. Lo que sí me parece es que si uno intenta buscar, digamos, en cada una de las cosas que se decidan desde el punto de vista del ministerio, cosas asociables, alguna teoría económica en particular, alguna visión de algún autor en especial, me parece que va a perder el tiempo, porque en política económica se hace en función de las cosas que hay que resolver y en donde las ideas, si bien son la influencia y son el marco conceptual que te permite operar sobre una realidad, no hay un calco de receta que vos puedas extraer de algún clásico para saber qué es lo que tenés que hacer en cada momento, ¿no? Porque, bueno, la realidad de suyo es bastante más compleja que todas las previsiones, las interpretaciones y las elaboraciones de la teoría económica. Sin perjuicio, que reitero, la teoría económica te brinda un marco conceptual que te permite identificar que lo jerárquicamente, que es lo importante y que lo no relevante, ¿no? Uh-huh. Parece que Axel eso lo tiene claro en más de un aspecto, ¿no? Sergio, te agradecemos tu tiempo, claro, como siempre, ¿no? Bueno, buen día. Un abrazo grande. Buen día. Chao. Chao. Sergio Arelovich, docente de la Universidad Nacional de Rosario, una persona a la cual recurrimos siempre que necesitamos saber y entender cosas de economía por la claridad de los conceptos y el conocimiento que tiene, así que le agradecemos nuevamente a Sergio. Son las 10:08 minutos, amigos. ¿Y entonces? Se viene Alicia. Se viene Alicia Cuarón. No, una tandita. Y cuando volvemos a Alicia Cuarón, después de la tandita, sí. Nuestras voces.